96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes 30 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro designó a Dan Chávez como jefe del Comando de Campaña Internacional de la Revolución. Este viernes, PSV celebra congreso para apoyar candidatura de Nicolás Maduro. Hoy, gobierno bolivariano y oposición reanudan diálogo en República Dominicana. Para fortalecer la inversión extranjera, Ejecutivo Nacional potencia alianzas. Mervin Maldonado destacó que la juventud revolucionaria se encuentra activa en la elaboración del nuevo texto constitucional. Cultura. Ministro Ernesto Villegas informó que Casa Colonial del General Ezequiel Zamora será restaurada. En su séptima edición, Fundarte convoca para Festival de Teatro Caracas 2018. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, nombró este domingo al vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Adán Chávez, como jefe del Comando de Campaña Internacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, realizará este viernes su congreso para lanzar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, informó el primer vicepresidente de la organización, Diosdado Cabello. Ratificamos que para el domingo 4 va a haber un gran acto nacional de las fuerzas revolucionarias de todos los grupos. Nos vamos a encontrar no solo los grupos políticos, sino los movimientos sociales. Las fuerzas sociales de esta patria nos vamos a encontrar para ya de una vez lanzar la candidatura oficial del presidente Nicolás Maduro como un hecho. Todas las organizaciones que así lo quieran hacer, nosotros lo vamos a hacer el día viernes desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero el día 4 va a haber un gran encuentro. Además aprovechamos que es el día de la dignidad nacional, rebelión del 4 de febrero, y vamos a hacer un gran acto cívico militar de unión nacional, de llamado a la paz, a la soberanía, a la independencia, pero también llamado al futuro de esta patria. Son las 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El gobierno nacional y representantes de la oposición acordaron reanudar las conversaciones del diálogo en República Dominicana este martes a las 9 de la mañana, informó el portavoz de la presidencia de esta nación, Roberto Rodríguez Marchena. Tanto el gobierno como la oposición de Venezuela han convenido volver a reunirse mañana a las 9 de la mañana. Al parecer necesitan trabajar más, un poquito más, y por eso han decidido reencontrarse. Les pido, por favor, que comprendan esta situación, ¿verdad? Y que nos volvamos a reunir mañana a las 9 de la mañana en punto aquí en la Cancillería Dominicana. Pero estas cosas toman tiempo, ¿no? Toman tiempo y tenemos que comprender la situación. ¿Qué los ánimos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bueno. Lo que yo he podido percibir, muy bien. Es un tema crucial, es un tema de importancia que amerita toda la seriedad, ¿verdad? Toda la ponderación. Entonces todos tenemos que entender de que es razonable y es conveniente de que se tome su tiempo, y por eso mañana a las 9 de la mañana pues volverán a reunirse, ¿de acuerdo? Yo siento que todos los que están convocados desean un acuerdo, y eso es lo mejor que puede suceder para Venezuela, ¿no? Para eso están aquí, conversando en el diálogo. Eso es lo que se preocupa. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro para el Comercio Exterior, José Bielba Mora, informó que países como Polonia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Bielorrusia y China están interesados en la adquisición de productos venezolanos como carbón, madera y cal. En este contexto indicó que las últimas semanas se han sostenido reuniones con embajadores y encargados de negocios para establecer alianzas. 12:09. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes, el constituyente Mervin Maldonado indicó que la Asamblea Nacional Constituyente se avanza en el desarrollo del capítulo de la juventud para el texto constitucional, con aportes de los jóvenes de todo el país acerca de su desarrollo académico, profesional y social. Convocó la constituyente, ganamos la paz, como fue la promesa del presidente Nicolás Maduro. Con la constituyente llegaba la paz, y así ha sido. Desde el 30 de julio hemos tenido paz en nuestras calles, y en función a eso el presidente además convocó con 9 temas más la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, ganar la paz, ayudarlo a trabajar el tema económico contra la guerra económica, diversos otros temas, y dentro de ello un capítulo especial para la juventud venezolana. Bueno, durante estos 5 meses que tiene ya, bueno, 6 meses está cumpliendo hoy la Asamblea Nacional Constituyente, se ha venido desarrollando un trabajo importante, en primer lugar también para apoyar ese plan de paz y prosperidad económica que presentó nuestro presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. Se han aprobado ya hasta este momento 7 de las 8 leyes en materia económica para combatir la guerra económica. Importante, Pedro, siempre identificar quiénes son los responsables de la guerra económica, quiénes son los responsables de la guerra de precios. Los sectores que dirigen a la derecha, los sectores que están dirigiendo a la oposición, tienen su responsabilidad directa, son los que han orquestado. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que con apoyo del gobierno bolivariano será restaurada la casa natal del general Ezequiel Zamora, ubicada en Villa de Cura, estado Aragua. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La alcaldía del municipio Libertador, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, abrió desde el pasado 19 de enero hasta el 20 de febrero la convocatoria para participar en el proceso de postulación del Festival de Teatro 2018 en su 7ª edición. 12:11. En este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Hoy abordaremos distintos temas, como las metas, objetivos y actividades para este 2018. Bienvenido, Omar, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Agradecido de estos espacios para seguir conversando de la gestión del patrimonio cultural en Venezuela. Bien, Omar, ¿qué tenemos para este primer trimestre del año 2018 en el IPC? Bueno, este primer trimestre ya estamos arrancando con muchas actividades. El ministro Villegas nos ha instruido con una serie de cosas. Recordemos que el ministro ha impulsado el plan Armando Reverón, Maestro de la Luz, para desde allí ordenando todas las políticas en todas las áreas que tenemos con el tema patrimonial. Y justamente, a propósito de eso, el Instituto de Patrimonio tiene una serie de tareas que vamos a ir realizando. Entre otras cosas, vamos a arrancar con terminar de consolidar la recreación que hicimos del Castillete de Reverón. Aspiramos que pronto podamos tenerlo para uso de todos. Ya estamos en un 94% la obra de restaurada. Nos falta culminar ese 6% ya para que esté activado y esté para el uso de todas y todos los ciudadanos. Además de eso, todo el trabajo que vamos a hacer para la adecuación y restauración y activación del Museo de Arte Contemporáneo, que como recordamos se le cambió el epónimo, ahora el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Todo eso forma parte como del plan de restauración en ese sentido, ¿no? En otra área importante, hemos impulsado todo un plan de trabajo de la Dirección de Puesta en Uso vinculado en principio a los procesos formativos. Hemos arrancado con un plan de talleres, un plan de articulación con el Ministerio de Educación para impulsar los contenidos patrimoniales en todas las áreas, tanto en la escuela, universidades, investigadores. Y bueno, hablando de este plan nuestro, es una cátedra permanente de patrimonio y soberanía, que es de donde nosotros impulsamos todo el tema formativo en materia patrimonial que vamos a ir orientando y dispersando a través de nuestras oficinas por todo el país. Bien, estamos conversando con Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Omar, mencionaste ahorita que se va a dar apertura a una cátedra con relación a nuestros patrimonios. ¿Cómo acercarnos nosotros y los que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad para hacer contacto con el IPC y llevar este material tan importante a las escuelas, universidades y a las comunidades sobre todo? Sí, bueno, esa cátedra Patrimonio y Soberanía que le impulsa nuestra dirección de puesta en uso. Ya hay un cronograma de actividades, pueden buscar nuestra página y además de eso pedir información a través del correo ipcpresidencia@gmail.com, a través de allí piden cualquier información y a través de allí nosotros le hacemos llegar a la información respectiva del cronograma de talleres y actividades que tenemos para todo el país. Aparte de esa plataforma que nos ofrece el IPC, también nosotros podemos acercarnos a esa institución que está ubicada en Caño Amarillo. ¿Cómo llegar a esa maravillosa casa que se llama Villa Santa Inés? Bueno, esta casa hermosa, además, era la casa de gobierno, la casa de residencia del presidente Joaquín Crespo. Desde aquí despachaba cuando fue presidente y bueno, estuvo un espacio que ha tenido distintos usos hasta ahora, que es el Instituto de Patrimonio. Es muy fácil, está a una cuadra de la estación del metro Caño Amarillo, al lado del elevado, justamente enfrente de la plaza de Gardel, que está allí, y muy cerca también de Katia TV, a menos de 100 metros de Katia TV está el Instituto de Patrimonio Cultural. Estamos a sus órdenes allí, además que hay un espacio para la consulta, un centro de documentación especializado en el tema patrimonial donde puede conseguir cualquier información. Quería agregar también la labor que hacemos nosotros desde el punto de vista de lo que es el control de tráfico ilícito de bienes culturales. Una de las obligaciones que tiene el Instituto de Patrimonio, aparte por supuesto los procesos de declaratoria, actividades de protección, actividades de puesta en uso, toda la labor que hacemos con registro. Recordemos que en diciembre hicimos algunas declaratorias con los pastores. Este año vamos a hacer tenemos un cronograma de algunas cosas que van a ser declaradas. Estamos en los procesos de conformación de los expedientes, pero aparte de eso, el tema de tráfico ilícito, quiero recordar el éxito que tuvimos, que el día 22 de diciembre nosotros logramos repatriar a Costa Rica un grupo de más de 196 piezas arqueológicas, que fue por las políticas del Ministerio de la Cultura, el Instituto y el Gobierno Bolivariano. Logramos rescatar un grupo importante, muy importante, de piezas arqueológicas de Costa Rica que habían sido sacadas de vía ilegal de ese país hace unos 20 años. Nosotros con nuestro mecanismo CENIAT, nuestro Comité de Tráfico Ilícito, logramos la incautación de esas piezas y la fiscalía, y después de varios procesos, después de unos años, logramos devolver todas esas piezas a Costa Rica. Eso fue una fiesta nacional, incluso citada por el propio presidente de Costa Rica, donde se devolvió una de las colecciones arqueológicas más importantes de Costa Rica, la devolvió el gobierno bolivariano con las políticas y cumpliendo con todas las normativas internacionales de la UNESCO en materia de tráfico ilícito. Creo que Venezuela ha tenido un logro importante en ese sentido y eso nos permite a nosotros seguir generando políticas y activaciones en todo el país para la protección del patrimonio cultural y sobre todo en este tema del tráfico ilícito de obras de arte, bienes arqueológicos, etcétera. Interesante esa información la que nos está ofreciendo Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural IPC. Omar, también dentro de los planes que tiene este instituto dedicado a lo que es la preservación, el rescate de nuestros patrimonios, ¿qué otras cosas también está ofreciendo el IPC a nivel de materia pedagógica? Habíamos comentado sobre la cátedra, pero dentro de las instalaciones, ¿se están haciendo talleres o tienen planes de hacer talleres? Claro, cómo no, es que generan en las instalaciones, en nuestro auditorio se generan esos talleres, pero fíjate, cuando hablas del tema pedagógico es interesante, porque nosotros tenemos un plan, un programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural. Recordemos que nosotros hemos diseñado unos dispositivos, tenemos uno aquí que es la Ludoteca La Zaranda, que es un espacio que hemos generado en los alrededores de la villa, para que los niños de los con los consejos comunales, instituciones y comunidades que están cerca de aquí, articulen con eso, se lo hace puesta en uso. Y además tenemos en proyecto una ludoteca móvil que se llamaría El Trompo, que es una ludoteca donde el que la vamos a trasladar a las comunidades con un grupo de promotores para promover y activar el tema patrimonial en las comunidades. Además de eso, hemos hecho unos enlaces interesantes con el Ministerio de Educación, porque a través de las zonas educativas de todo el país, hemos hecho talleres en todo el país en articulación con INATUR, Ministerio de Educación y el Instituto de Patrimonio Cultural, para conformar en cada zona educativa y en cada distrito escolar brigadas patrimoniales. La intención es que cada escuela tenga una brigada de patrimonio cultural formada y que además se conviertan en espacios de investigación comunitaria sobre su patrimonio cultural. Y se está promoviendo que la escuela sea los centros de activación de esa gestión del patrimonio, pero comunitariamente. Porque pensamos que la escuela son centros, sitios de patrimonio cultural. La escuela en sí misma, por la acción que tiene, que es formativa, organizativa, son patrimonios culturales comunitarios. Por eso estamos en ese trabajo con el Ministerio de Educación. Ha sido además una idea del ministro Elías Agua y en articulación con el ministro Ernesto Villegas para ir promoviendo esto. Hemos adelantado muchas reuniones con los equipos del Ministerio de Educación. El año pasado estuvimos con las zonas educativas dictando los talleres por Redi en todo el país, y este año lo vamos a puntualizar a nivel de distritos escolares. Así que por allí nosotros vamos impulsando eso, además que andamos en una campaña para que en los servidores del Ministerio de Educación, que tiene que ver con todo el contenido formativo, nosotros podamos incorporar la información del censo, de nuestro censo de patrimonio cultural, y un muchacho, cualquier alumno, desde su canaimita pueda acceder a la información del registro de patrimonio cultural y buscar información del patrimonio cultural o de su comunidad o de cualquier parte del país. Recordemos que hay más de 120.000 registros de patrimonio cultural registrados por nosotros acá en el instituto. Claro, y eso va aumentando a nivel de que las personas van haciendo sus aportes. Estamos conversando con Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC. ¿Cómo hacer ese acercamiento también de esa información que se tenga? Ejemplo, el que está ahorita de visita en Caracas o aquí mismo en la Gran Caracas, tienen una información local que considera que es un patrimonio. ¿Cómo hacer ese formalismo para llevar esa información? Bueno, se acerca al instituto o sencillamente a través del correo que les di, ipcpresidencia@gmail.com, usted puede hacer su solicitud, puede hacer su aporte y nosotros nos comunicaremos con ustedes pues ya para desarrollar todo el proceso del expediente y procedemos en función de todo el trabajo que se haga la declaratoria de patrimonio. Fíjate algo, nosotros hemos tenido en los últimos años una práctica interesante, que hemos construido las declaratorias con la propia comunidad. Así lo hicimos con las burras y burriquitas de Venezuela, así lo hicimos nosotros con la papa nativa, así lo hicimos con el conuco, así lo hicimos con el tamonangue, que fue desde la comunidad que se construyó todo el proceso del expediente para la declaratoria. Y de alguna manera es un poco lo que tú dices, se nos acercan hasta aquí, plantean la posibilidad de incorporar, nosotros generamos las mesas de trabajo, se conforma todo el proceso técnico, si se quiere, pero con la participación comunitaria. Eso nos deja un trabajo importante pedagógico con la propia comunidad, porque de una vez estamos generando las políticas de puesta en uso y de protección por parte de la propia comunidad. Otro ejercicio interesante, todo lo que ha sido la recreación del castillete de Armando Reverón en Macuto funcionó justamente porque hicimos arqueología con la propia comunidad. Toda la construcción del castillete se hizo con la gente de la comunidad acompañando a través de una mesa técnica, y justamente en este momento quienes custodian el castillete, que lo trajimos de vuelta, es la propia comunidad. La propia comunidad es la que lo va a administrar y va a generar actividades allí, por supuesto, con el acompañamiento del Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. O sea, de alguna manera creemos, y es en tiempos bolivarianos, en tiempos de la Revolución Bolivariana, estamos construyendo o trayendo de vuelta nuestros imaginarios, pero con la participación activa. Cobra sentido la emancipación, cobra sentido que estamos transformando a la patria desde el conocer nuestros detalles culturales, nuestra historia cultural, y poco a poco lo vamos haciendo. Yo creo que este impulso que da el presidente Maduro, este impulso que nos dejó el comandante Chávez, era para eso, para que nos reconociéramos de nuestros propios potenciales históricos, y bueno, y en eso estamos. Como nosotros, desde las políticas culturales que están muy claras en la Constitución, en el Plan de la Patria, lo hacemos llegar hasta el ciudadano más sencillo, hasta el ciudadano, para que en nuestra cotidianidad funcionen todos esos elementos para que empecemos a valorar la patria que tenemos, que es muy hermosa. Eso es correcto. Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Omar, sobre todo es que se mueve la fibra, la sensibilidad de las personas que a veces desconocen de lo que se tiene en su entorno. Y a través de todo este movimiento, las mesas técnicas, la visita guiada que se va a hacer al lugar, genera ese compartir, esa integración para preservar lo que se tiene allí. Y muchas personas dicen, bueno, es parte de nuestra comunidad, tiene 300 años, tiene 200 años esta manifestación o ese bien inmaterial. Y bueno, todo esto causa algún revuelo cuando va el equipo del IPC a hacer su trabajo. Así es, y la intención es que nosotros vamos a sistematizar eso, porque eso se tiene que convertir en un contenido para el manejo de todas y todos. O sea, es una información que debemos tener. Yo creo que nosotros debemos preocuparnos mucho más en que se tenga la información veraz, la información histórica que se da. Y fíjate que no es una cosa casual, porque la hace el instituto. Veamos todo el desarrollo que ha tenido el Centro Nacional de Historia, las políticas que el profe Pedro Calzadilla y su equipo ha generado por todo el país. Tienen una red nacional de historia, memoria y patrimonio, donde el tema de la historia local se ha convertido en un tema de manejo del ciudadano común. Así es. Que ellos hacen su historia, sus recuerdos, las fotografías, los recortes de prensa, los cuentos comunitarios, han reconstruido metodológicamente, con una metodología muy sencilla, toda su historia local. Imagínense todo el aporte que ha tenido desde el punto de vista patrimonial, todas esas historias que han surgido de todos esos cuentos que nos echan en los espacios, en las comunidades, en todos los municipios, en todos los estados. Y le digo algo, todos esos procesos son procesos de patrimonialización de la información. Toda esa información que se genera en consejos comunales, en comunas, en encuentros de vecinos, que hablando de los procesos de cómo, por ejemplo, se conformó su comunidad, qué manifestaciones populares y tradicionales existen, toda esa construcción del mapa cultural de un territorio en particular, es precisamente el que lo pongamos en contexto para entenderlo como un patrimonio diverso, multidiverso que tenemos en todo el país. Y es interesante que estas políticas que promovemos en el Instituto, del Ministerio de la Cultura y desde el Centro Nacional de Historia nos permite tener las herramientas como para hacerlo visible, ¿no? Porque la historia nos acompaña permanentemente en nuestro proceso de vida, pero si la hacemos sensible, lo convertimos en información y la hacemos accesible a todo el mundo, yo creo que estamos poniendo el punto en la I. Claro que sí. Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC, y sobre todo, Omar, que se genera un sentimiento de importancia cuando ven plasmadas esas historias en un catálogo, esas historias en una página web que la dispone el IPC. Vamos a hacer de nuevo la invitación a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM de Cultura al Día, de cómo ingresar a la página del Instituto del Patrimonio Cultural IPC. Sí, la página del instituto fácilmente usted la busca www.rpc-venezuela.gov.be. Ese es el portal nuestro donde puedes acceder a la información de los catálogos, que es el Registro de Patrimonio Cultural, y nuestra página del Instituto de Patrimonio Cultural, www.ipc.gov.be. Entonces allí se pueden tener información de las actividades que hacemos, etcétera, etcétera. Siempre, sobre todo el portal, hay mucha información. Ese portal está permanentemente tratando de cargar información. Tenemos una planilla ahí en el mismo portal polivalente. Cualquier opinión que cualquier persona quiera dar, a través de allí se pueden comunicar con nosotros. Nosotros nos comunicamos algún registro que ustedes crean que hay que incorporar la información, algún dato que de pronto tenga duda, etcétera, etcétera. Bienvenida a la información, porque justamente está hecho un portal para que esté permanentemente transformándose y actualizándose con la información del patrimonio cultural. Qué bueno. Omar Bielma, ¿algún otro mensaje, reconocimientos, ese mensaje de sensibilidad para nuestro público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y que son amantes de lo que es la conservación de nuestro patrimonio? No, bueno, el mensaje desde el pecho, como diría mi padre, ¿no? Es que desde el reconocimiento nosotros podemos transformar esta patria. Debemos reconocernos de esa fuerza de la historia venezolana, del papel que jugamos en esa historia, y definitivamente desde el patrimonio, desde la gestión del patrimonio, desde el patrimonio de la historia, historia, la memoria y el patrimonio cultural, nosotros estamos transformando la realidad. Nosotros somos una alternativa política y yo creo que la revolución bolivariana es patrimonial porque la estamos defendiendo hasta con la vida. Y la estamos defendiéndolo con la vida porque es una revolución simbólica. Y no es otra cosa que ir desde nuestro fuero, desde nuestra historia, desde nuestras resistencias, desde nuestra historia de lucha, para nosotros emprender un futuro que está por construirse y tenemos que defenderlo con todo. Muchísimas gracias a ti, Omar, por estar con nosotros en este espacio y darnos esa valiosa información. Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Son las 12:29. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjan, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora Lisné Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Pasa y no me doy cuenta, lo controlan desde arriba. Si yo tuviera un poco de tiempo. todos los compañeros del Consejo de Ministros, compañeras, ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, invitados permanentes del Consejo de Ministros. Un saludo a toda Venezuela. Hoy estamos en martes de carnet de la patria, martes de misiones sociales y martes de criptomonedas. Así que todo el mundo pendiente. Conjunto de anuncios muy importantes, por eso quise hacer esta cadena nacional de radio y televisión para poder expandir la información, democratizar todo lo que tiene que ver el conocimiento de nuestro pueblo, de cada uno de los pasos que damos todos los días como gobierno revolucionario. Aquí, desde el Palacio de Miraflores, desde el Salón Néstor Kirchner, siempre me gusta mucho venir a trabajar para ustedes, desde el Salón Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner de verdad marcó una época junto al comandante Chávez, junto a Lula, junto al liderazgo emergente de la primera ola del siglo XXI, la primera ola liberadora, a la alerta de los pueblos, es la primer despertar de los pueblos de América Latina del siglo XXI. Ahora viene una nueva ola de pueblos que se está levantando. Mira, el pueblo venezolano aquí firme, siempre, con su proyecto, con su plan de la patria, con su proyecto nacional Simón Bolívar. Por eso me gusta trabajar aquí desde este salón del Consejo de Ministros. Hoy tenemos temas muy importantes, que es el fortalecimiento del carnet de la patria. El carnet de la patria nació hace un año, paso a paso, poco a poco. Y el carnet de la patria nació gracias a ustedes, compatriotas. Gracias a ti, mujer, que diste el primer paso para inscribirte, para participar, que tuviste confianza, que tuviste fe. Gracias a ti, muchacho venezolano, muchacha, juventud. Tenemos más de 5 millones de jóvenes inscritos en el carnet de la patria, de jóvenes de 15 a 30 años. Quiere decir que buena parte de la juventud dio un paso de fe, de confianza, para participar de un sistema a los cuales les convoqué. Y gracias a ti, hombre venezolano, compañero, gracias a ti, compatriota, que también, bueno, nosotros vimos inolvidable las imágenes, vencir, inolvidable, aquellas imágenes de nuestro pueblo desde el 20 de enero del año pasado, enero, febrero, marzo, abril, cuando nuestro pueblo se volcó por millones a las calles. Yo digo que propios y extraños quedaron sorprendidos, porque fue un acto de fe. Además, en medio de la guerra económica, en medio de la guarimba, fue un acto de confianza de un pueblo que está allí. Mira, a veces alguien pudiera pensar que hay un pueblo que no piensa, que no tiene conciencia, que está allí, solamente está allí porque está tranquilo, porque está en paz, ¿no? Pero ahí hay un pueblo que tiene conciencia, además tiene un sentimiento patrio de pasión, de amor profunda por Venezuela, por la familia, el amor por la familia venezolana, por el hogar, el amor por nuestra tierra, está, mira, profundo, a flor de piel. Recorre el ser nacional, recorre el ser humano, el ser social, que es el pueblo de Venezuela. Ese ser que es usted, compatriota, hermano, hermana, compañero, compañera, ese ser que se volcó a las calles a decir: creo en el llamado del presidente Maduro para un sistema de misiones y grandes misiones, un sistema de protección social a través del carnet de la patria. Y surgió entonces algo maravilloso, que poca gente conocía. Surgió el sistema del código QR. Esta es una marca, es como una huella dactilar, llaman, ¿verdad? Los criminólogos, compañero vicepresidente, Tarek El Aissami, Salam Aleikum. Aleikum Salam. compañeros vicepresidentes de gobierno, Ricardo Menéndez, Elías Agua, Vladimir Padrino López, Aristóbulo Isturiz, Mota Domínguez, compañeros todos. El código QR, que es una huella. Código QR es único. Este es el mío. Usted tiene el suyo en el carnet de la patria. Cuando usted ve el código QR, es único, intransferible. Y yo les dije, con el código QR vamos a crear, vamos a inventar un sistema de protección de todo el pueblo venezolano. Un sistema de protección y seguridad social, además. Seguridad social. Un sistema que va a llegar sin intermediarios, sin papeleo, sin gestores, sin retardo, directo a usted, compatriota, directo a todos y todas. Y lo dije y lo hice. Y así ha sido, así será, por ahora y para siempre, porque llegó el carnet de la patria y llegó para quedarse, para profundizar la revolución socialista de Venezuela, para profundizar la distribución justa de la riqueza nacional y para proteger a nuestro pueblo en tiempos de guerra económica. Guerra brutal, porque la oligarquía de este país, la oligarquía, los ricos de este país, le han declarado la guerra total y frontal al pueblo porque se convocó a elecciones. Ah, pero el día de las elecciones no las cobramos, compadre. Oligarcas del país, el día de las elecciones este pueblo se las va a cobrar, completica, en paz, voto a voto, voto a voto. Ahora, ese es otro tema que no tiene que ver con la jornada del día de hoy, pero valga la cuña, valga el comentario. Proteger a nuestro pueblo, a todos, a los pensionados, pensionadas, a las mujeres embarazadas, una de las cosas más bellas que voy a anunciar hoy, que arrancamos hoy. Bello, de verdad. Yo me emociono como se emociona María León cuando hablamos del programa Parto Humanizado, para proteger a los hogares de la patria, a la jefa de hogar, al jefe de hogar, para proteger a los estudiantes, a la juventud, para proteger a las personas con alguna discapacidad y a su familia, para proteger a todo el pueblo. Quiere decir integrar las misiones y grandes misiones con el sistema del carnet de la patria y llegar a todo el pueblo venezolano. Por eso, fíjense ustedes, hoy vamos a arrancar, como lo anuncié la semana pasada, con directamente ya los bonos solidarios de respaldo, de protección al pueblo de Venezuela. Atención, hogares de la patria. Primer paso. Atención, hogares de la patria. Son las 12 y 51 minutos, ¿verdad?, de este mediodía. Compañeros, compañeras, hay menos mujeres en este Consejo de Ministros. Hay que hacer una revolución feminista. Blanquecao, Aloa Núñez, Marlene, Iris, Carolina, Estela Lugo, camaradas, mujeres, háganse sentir como se hace sentir la mujer. Fíjense ustedes, por el código QR, nosotros, el movimiento Somos Venezuela, ha ido a lo largo y ancho del país, al casa por casa, prácticamente casi desde el primero de enero, casi que estaba amaneciendo primero de enero, y el movimiento Somos Venezuela estaba casa por casa, hogar por hogar. Una cosa bellísima, ¿no? Porque es ir al hogar. Registrando el código QR de todos los hogares de la patria. La primera etapa del programa de la gran misión Hogares de la Patria, bueno, llegamos hasta casi 1.500.000 hogares. Fue una primera etapa, pudiéramos decir, de ensayo, experimentación, donde, bueno, se le daba un conjunto de apoyos al hogar, se entregaba la tarjeta Hogares de la Patria, ¿verdad? Y con la tarjeta Hogares de la Patria se le daba un apoyo económico financiero a la familia que llegaba hasta hace poco a 190 mil bolívares, ¿verdad? Como producto de la guerra económica, bueno, yo he creado la gran misión Hogares de la Patria con el carné de la patria. Y ahora vamos a proteger al pueblo venezolano con una escala, a los Hogares de la Patria con una escala, ¿verdad? Sí. ¿Tienen la escala por ahí, por favor? Una escala que toma en cuenta el tamaño de la familia. Eso es muy importante, ¿no? Toma en cuenta el tamaño de la familia. Desde la familia con dos integrantes, ¿verdad? Donde puede estar la mamá, ¿no?, la compañera con su hijo, con su hija, dos integrantes de una familia. Puede estar una familia de tres integrantes, la mamá, papá, con un niño, una niña, o la mamá con una niña, con un niño, ¿eh? Tres integrantes, cuatro, cinco, en una escala de respaldo que a partir de hoy comienza a depositarse para proteger a los hogares de nuestra patria. Y vamos a pasar, a partir de hoy, de manera progresiva, pero acelerada, de 1.500.000 familias a 4 millones de familias, 4 millones de hogares de la patria, que calculamos está por el orden de 20 millones de compatriotas protegidos por el programa, por la gran misión Hogares de la Patria. Hay aquí algunos datos que es importante compartir. No sé si tienen imágenes de las visitas casa por casa. Es muy importante, porque todo esto significa que vamos, la revolución siempre va renovando, ampliando las misiones, las grandes misiones, mejorando. La tarea nuestra es ir renovando al calor de la vida, al calor de la lucha, al calor de la necesidad del país, renovando, mejorando, creando cosas nuevas. Hogares de la Patria tuvo una primera etapa muy buena, de arranque. Una primera etapa de experimentación, además, de convocatoria, de protección. Se creó un gran movimiento, el movimiento de mujeres Eulalia Burós, que agrupa a miles de compatriotas, jefas de hogar, aguerridas jefas de hogares, guerreras, ¿no?, que están levantando su hogar, pero también tienen su compromiso de levantar la patria, porque quien no levanta la patria no tiene hogar. Quien no ama esta patria no le está dejando nada a sus hijos. Eso va concatenado, la lucha por levantar el hogar, la familia, sobre valores de la honestidad, la solidaridad, el patriotismo, el coraje, la valentía, el amor, el cristianismo profundo, el cristianismo de Cristo, y levantar la patria como quien levanta su hogar, porque este es el hogar común, la patria venezolana. Esta patria que parió libertadores, esta patria que parió a un gigante como Hugo Chávez, es el hogar, es el vientre común de todos nosotros, de todas. Es el vientre común de los que hemos nacido aquí, vivimos aquí y amamos este terruño. Lo amamos profundamente, amamos la historia y estamos dispuestos a construir la nueva historia. Ahí estamos, mira, visitando hogar por hogar. Primera tarea, Hogares de la Patria. Y tengo que enunciar, ¿dónde está la cosa? La tabla. Ya viene, sí. Ya la está imprimiendo. Ajá. Fíjense ustedes, hemos registrado, atención, hemos registrado con el código QR hasta el día de hoy, con el trabajo de todo el mes de enero. Estamos ya despidiendo el mes de enero, que ha sido un mes de trabajo, de paz, de esperanza renovada, de empuje, de lucha, de bienvenida con los brazos abiertos al año 2018. Hemos registrado con el código QR, visitado 3.953.676 hogares. Repito, 3.953.676 hogares. Todos estos hogares, bueno, tienen distintas características sociales, tienen elementos comunes, por lo menos es el altísimo nivel de participación y escolaridad. Supera el 95% el nivel de escolarización de los hogares que hemos visitado. Punto a favor de la revolución bolivariana, la educación pública gratuita y de calidad. Supera el 90% los hogares contactados por Barrio Adentro Salud. Punto a favor, aunque falta todavía. Así que hay un promedio de 1.5 empleos. Quiere decir que en el hogar hay por lo menos una persona trabajando, en algunos casos dos. Son elementos importantes que tienen que ver con la estabilidad sociolaboral del hogar. Y bueno, son hogares que en promedio, tienen 4.5, pudiéramos decir 4 personas, un poquito más, un poquito menos. Usted sabe, que me escuche, en su hogar hay 3 personas. En otros hogares hay 6, 7, 8, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una metodología muy precisa, muy detallada, compañeros. Tenemos lo mejor del mundo. Es el primer país del mundo que establece un sistema QR para la distribución de la riqueza social, para la distribución de la riqueza nacional. Es el primer país del mundo que con el código QR sabe exactamente a quién proteger. ¿Cómo proteger en el hogar? ¿Verdad? Aquí no se pueden repetir miembros de hogares. Sabemos exactamente el hogar de Aloa Núñez, por ejemplo, la compañera que vive en La Guajira. Bueno, su hogar son 6 personas. Que en la misma casa que vive Aloa, vive otra familia, vive una hermana con 4 muchachos. Sabemos que es otro hogar. Y diferenciamos esos hogares. Eso es muy importante. Esa es la labor de un gobernante, gobernar para el pueblo, con el pueblo, conociendo profundamente al pueblo. Esto a mí me hace muy feliz, porque como lo dije hace un año, cuando ustedes me dieron su voto de fe y de confianza y se fueron a inscribir en el carnet de la patria, cuando la MUC y la derecha maltrecha salía a decir, no te inscribas en el carnet de la patria, no te inscribas, usted dijo, sí me inscribo, sí me incorporo, sí participo. Para mí es muy importante ese voto que usted me dio de fe, de confianza, de amor, ¿verdad? Y ahora tenemos un instrumento, se lo digo, que hay gobiernos en el mundo, empresas transnacionales en el mundo, que nos están pidiendo participar del sistema QR venezolano, participar del sistema de carnet de la patria, que tiene a 16.500.000 venezolanos inscritos, incorporados, y vamos a llegar a todo. Poco a poco vamos lejos, digo yo. Ahora yo sé cuántas familias, por ejemplo, aquí tengo 3.953.676 familias, ¿verdad? Bueno, quizás esto pueda llegar un poco más alto. Blanca, compañera, Elías, ¿no?, que están al frente de estos programas, de estas misiones. Yo estimo al ojo por ciento que pudiéramos llegar a 4.500.000 o un poco más, quizás, porque hay que ir más a la profundidad. Con el sistema QR hemos llegado profundo a la realidad, a las catacumbas del pueblo. Hemos llegado profundo. ¿No? Y entonces ahora voy a implementar a partir de hoy, de acuerdo al tamaño y a la necesidad de la familia venezolana, vamos a formalizar el nuevo sistema de protección que arranca el día de hoy. Y anuncio que de las 3.953.676 familias, hoy en este momento, se incorporan directamente 634.203 familias que a esta hora se le va a hacer efectivo el depósito del sistema de protección de hogares de la patria diferenciado, de acuerdo al tamaño de la familia. Me dicen que en pantalla podemos poner, ¿verdad? Ahí está la escala. Perfecto, aquí está la escala. Por ejemplo, en este sistema, recuerden ustedes que el sistema de protección era único, general, y se le daba un apoyo financiero hasta diciembre del año pasado de 190 mil bolívares, pero el enemigo del pueblo, la oligarquía, bueno, ha profundizado la guerra de precios contra el pueblo, ¿verdad? Esto está malo, ¿viste? Te lo digo, para que sepáis, ¿no? Quítame eso. El enemigo del pueblo ha profundizado la guerra económica, ¿sí? Y yo he tenido que profundizar y ampliar el sistema de protección que arranca con Hogares de la Patria a partir del día de hoy. 634.203 hogares, ¿no?, que deben proceder de manera directa a participar de este proceso. Igualmente, el parto humanizado, atención embarazadas de la patria, ¿no?, a través del sistema, fíjense ustedes, las estadísticas nos dicen que en Venezuela hay unas 500.000 embarazos, 500.000 partos anuales, ¿verdad? O sea, nacen todos los años 500.000 muchachitos, 500.000 chiquiticos, 500.000 muchachitas. Más o menos igual, ¿verdad? Mitad y mitad. Más o menos estamos emparejaditos así. 500.000 esperanzas, 500.000 bellezas nacen todos los años. Fíjense ustedes, con el sistema de QR hemos logrado, por la lectura de la aplicación BQR, hemos logrado incorporar ya al sistema de protección para un bono de 700.000 bolívares para cada embarazada del país a 315.431 mujeres embarazadas. Un beso para todas. Un beso y un abrazo. Y mi compañía y mi amor para ustedes. Y mi amor profundo para ustedes. Bueno, fíjense ustedes, en este caso son 315.431 embarazadas, ¿verdad? Y el día de hoy, a esta hora, ahorita, en este momento, atención, en este momento ya, habiendo contactado personalmente el movimiento Somos Venezuela con 77.370 embarazadas, hoy empiezan a percibir el apoyo financiero de 700.000 bolívares. Por ahora, 77.370 embarazadas en este mismo momento en que estoy hablando, a través del carnet de la patria. Todo esto a través del sistema de monedero digital, que llaman así, ¿no? Monedero Patrio. Monedero Patrio, que es una billetera digital. Deben saber ustedes que todos los partícipes del carnet de la patria tienen, todos tenemos un monedero digital. Y todos los sistemas de bonos, de apoyo, toda la inversión va a ir de ahora en adelante directamente al monedero digital. Y usted en ese monedero digital podrá disponer, no sé si tenemos algún video de apoyo, alguna cosa, ¿no?, del monedero digital. ¿Eh? Usted podrá disponer de ese monedero digital, bueno, por ejemplo, la embarazada. Nosotros le estamos depositando ahorita los 700.000 bolívares en el monedero, en su billetera digital. Ahí lo tiene, mira. Ahí tiene los pasos. Ese video está conformado, está estructurado, lo podemos pasar para que todo el mundo conozca lo que es la billetera digital. Y a partir de ahora, con la billetera digital, vamos a hacer milagros, compadre, a todo nivel. Es el próximo paso del carnet de la patria, la billetera digital, para que el pueblo venezolano, recibiendo sus recursos allí, pueda hacer y recontrahacer a todo nivel. la billetera digital de la plataforma Patria. Muy importante todos estos pasos que estamos dando para seguir fortaleciendo el sistema de carnet de la patria. Bueno, tenemos un pase, ¿verdad? Sí. Tenemos un pase con la compañera María Rosa Jiménez, secretaria ejecutiva del movimiento Somos Venezuela, ¿no? Allá están en una de las labores más bonitas, porque no se trata solamente de apoyar económicamente, que es muy importante ante la guerra económica, sin lugar a dudas, es muy importante. Quiero también reforzar la idea. Usted puede tener el apoyo como lo va a tener, por ejemplo, pásame la tabla, si al final la tabla apareció. Una de las cosas que hay que tener a mano, compañero. Usted tiene el apoyo de Hogares de la Patria, 4 millones por lo menos de Hogares de la Patria respaldado. Tiene el apoyo de Hogares de la Patria, pero sin el hogar, sin el hogar. Si en el hogar tiene una embarazada, la embarazada va por cuenta mía. ¿Ah? Va directo también. No va a ser discriminada. Va a tener su apoyo de Hogares de la Patria. Y además la embarazada va a tener su respaldo financiero y el apoyo en la salud, en el ejercicio, en el acompañamiento del embarazo, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Eso es. La tabla, esto es una tabla que parte de dos, ¿verdad? Porque vamos a apoyar al jefe de hogar, compañero. ¿Quién hizo esta tabla? Para que lo sepa. Bueno, para que sepan. Se va a apoyar al jefe de hogar, a la jefa de hogar, ¿verdad? Es la jefa de un hogar que tiene un hijo o tiene una hija. ¿No? Y que tiene una tabla que va desde dos miembros del hogar, dos compatriotas del hogar, hasta por lo menos 10 miembros de ese hogar. ¡Atención, Venezuela! En el caso de Hogares de la Patria, los hogares que tengan dos miembros van a recibir 320 mil bolívares. Los hogares que tengan tres miembros van a recibir 490 mil bolívares a partir de hoy. De manera progresiva en la incorporación de hogares hasta 4 millones o más. Los que tengan cuatro miembros, 660 mil bolívares. Los que tengan cinco miembros, 830 mil bolívares. Esto es revolución del ingreso, distribución del ingreso. Esto es un escudo que yo le doy a ustedes con una espada. ¿Ustedes saben para qué? Para que ganemos la guerra económica, compatriotas. Hogares de la Patria, hombres y mujeres, jefas y jefes de hogares. El que tenga cinco miembros, 830 mil, dije. Ernesto Villegas. El que tenga seis miembros, 1 millón de bolívares. Esto está pensado científicamente con los equipos de gobierno en el campo de las misiones sociales y socialistas, ¿no? El que tenga siete miembros, 1.170.000. El que tenga ocho miembros, 1.340.000. El que tenga nueve miembros, 1.510.000. Y el que tenga 10 miembros, 1.680.000. Esto es un esfuerzo porque este es el dinero del pueblo. ¿De dónde sacamos estos recursos? De los impuestos que usted paga, de los impuestos que paga el país. ¿De dónde sacamos estos recursos? De los ingresos nacionales, de petróleo, de oro. ¿Y de dónde vamos a sacar los recursos en un futuro inmediato? De la creación del Petro. Del Petro. Sobre eso tengo una sorpresa, pero más adelante, no va a ser el día de hoy. Así que un hogar de la patria, por ejemplo, que tenga cinco miembros, va a tener un bono permanente, solidario de la revolución, de 830 mil bolívares, ¿verdad? Si tiene una muchacha embarazada, una mujer embarazada, va a tener su bono de embarazada también. Así que todo el mundo debe conocer lo que tiene que ver con la cuenta digital, con el monedero digital. ¿Tenemos listo el video? No está listo el video. ¿Cómo? Eran imágenes nada más. Correcto. Vamos a darle el pase entonces a la secretaria ejecutiva del movimiento Somos Venezuela, María Rosa Jiménez, quien se encuentra acompañada de Erika Faría, alcaldesa de Caracas, de los brigadistas del movimiento Somos Venezuela, de los médicos y médicas de Barrio Adentro Salud 100% y de los voceros de los círculos de lucha popular CLP. María Rosa se encuentra en Ruiz Pineda, ¿verdad? Y allá está en la jornada de apoyo a las mujeres embarazadas en el plan Parto Humanizado. Adelante, compañera. Gracias, presidente. Reciba el saludo de esta asamblea con las mujeres embarazadas de Parto Humanizado, Hogares de la Patria, los equipos básicos de salud y las brigadas del movimiento Somos Venezuela. Hemos escuchado todo el esquema de protección que usted el 4 de enero orientó al sistema de misiones y al movimiento Somos Venezuela a través de la aplicación BQR para atender a nuestro pueblo, para proteger a nuestro pueblo y para seguir promoviendo la protección integral de cada uno de los hogares de la patria, presidente. Es importante que usted sepa y el país sepa que estamos en Macarao, en esta parroquia. Somos Venezuela se ha desplegado y ha visitado más de 25.000 familias con 90 brigadas del movimiento Somos Venezuela y 36 equipos básicos de salud. Aquí están nuestros médicos, nuestras médicas integrales comunitarios que vienen haciendo esta labor de acompañamiento, de solidaridad y de casa a casa. Hoy podemos decir, presidente, que después de 3 fines de semana de trabajo que usted nos orientó para consolidar Barrio Adentro 100% Salud, para consolidar el programa 0800 Salud, para todo el plan quirúrgico, pero también para toda la jornada de protección y todo el nuevo, la renovación del sistema de protección de la Revolución Bolivariana. Hoy tenemos saldos de integración en el territorio, de vínculo a los núcleos familiares y de visita a cada uno de los sectores. Quisiera, presidente, que sean las propias voces de la comunidad, los propios protagonistas, en este caso nuestra jefa de la CID, nuestra lideresa de la Dirección Colectiva de Hogares de la Patria, porque aquí está conformado el movimiento Hogares de la Patria, Eulalia Buró, que sea también una de nuestras embarazadas, quienes tomen la palabra y le expliquen del trabajo que se viene desarrollando y de toda la integración de este sistema de protección. Vamos a escuchar en primera instancia a nuestra doctora Yurbis Niño, que representa a todos los equipos básicos de salud que han venido participando en este despliegue. Buenas tardes, presidente. Nosotros aquí en la Comunidad de las Nieves, Parroquia Macarao, estamos conformados por mi persona, el médico de la comunidad, con el equipo básico de salud, haciendo énfasis, visitando casa a casa a todas esas mujeres embarazadas, que le estamos dando todo el beneficio que usted poco a poco nos ha ido orientando a nosotros como brigadistas, con nuestros brigadistas, con el equipo básico de salud, para así poder proporcionarle a toda la población lo que es la seguridad y la y el beneficio para cada uno de nuestra población. Muchas gracias. Con la compañera de Barrio Adentro Salud, con todo el equipo médico que está, hemos conversado que el plan integral, el plan Parto Humanizado, es un plan integral. Además del esquema de bonos de protección de los 700.000 bolívares mensuales que usted ha orientado durante todo el embarazo, ellas deben estar acompañadas de las promotoras del plan Parto Humanizado que se encuentran aquí también con nosotros. Pero además la atención integral, el vínculo amoroso, el acompañamiento, el sistema de consultas Barrio Adentro Salud, para que todas ellas, para que todas nuestras madres embarazadas reciban todo el seguimiento médico y todo el acompañamiento de las organizaciones sociales de la comunidad. Igualmente está con nosotros la vocera del movimiento Eulalia Buró. Ella es miembro de la Dirección Colectiva de la Parroquia. Nos ha referido que ya tenemos 70 comités de hogares de la patria conformados con más de 2.400 familias participando, pero que sea ella que nos explique qué les parece todo Buenas tardes, presidente. Bueno, aquí nos encontramos los comités organizados por el movimiento Eulalia Burós de la misión Hogares de la Patria. Bueno, aquí en la parroquia, gracias a Dios, ya tenemos 6.950 familias ya, como le digo, protegidas con la tarjeta de Hogares de la Patria, gracias a Dios, gracias a usted. Bueno, y quiero que sepa que lo seguimos apoyando y que tenga fe, que tenga presente que el movimiento Eulalia Burós es su vanguardia y que ahí estamos, rodilla en pie, en tierra, para garantizarle su victoria 2018, para que así nos siga guiando 2019 al 2025. Muchas gracias. Gracias, camarada. Quiero recordarle al país y a esta asamblea que el presidente se reunió con las direcciones colectivas y aprobó un plan de trabajo para el movimiento que implica la organización para sumarse a la construcción de vivienda según el plan de la gran misión Vivienda Venezuela, que implica además la lucha contra la violencia hacia la mujer y contra el maltrato infantil, que implica también la corresponsabilidad y el liderazgo de los padres en la inserción escolar. Pero además le hemos propuesto a nuestro presidente un plan 100% salud natural para trabajar con el conocimiento y la sabiduría popular, y ahorita vamos a una ruta de construcción del recetario de nuestras medicinas según el conocimiento de nuestros hogares. Todo ese plan de trabajo ya se está desplegando con las direcciones colectivas del movimiento Hogares de la Patria Eulalia Burós. Quiero también darle la palabra a una de nuestras embarazadas. Ella se encuentra con nosotros para que nos comente de esta experiencia y de este esquema de protección que está implementando el presidente y toda la atención integral para las mujeres embarazadas. Betsabé Bravo. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, yo hablo en nombre de todas las embarazadas aquí presentes y le damos muchas gracias por su ayuda. De verdad que un gobierno nunca nos había prestado el apoyo. Claro, es una ayuda para nosotras. Y bueno, siga ayudándonos, presidente, porque lo necesitamos mucho. Bueno, presidente, nosotros seguimos aquí con esta sensibilidad, con nuestras compañeras, con el Plan Parto Humanizado y las promotoras, atendiendo todos estos planes, pero además quiero informar que poco hablamos de ello, pero nos hemos, en el despliegue casa a casa, encontrado con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es una población que también estamos protegiendo. Tenemos ahorita aquí a dos invitados a quienes, gracias al despliegue del Movimiento Somos Venezuela, del Equipo Básico de Salud, le vamos a hacer entrega hoy de su silla de rueda y de su bastón al señor Domingo Machuca y a la señora María Rodríguez. El señor Domingo, en este caso, le prestaron una silla de rueda para que viniera a la asamblea, pero hoy, gracias al despliegue del Movimiento Somos Venezuela, al plan de ayudas técnicas que usted orientó al presidente el 4 de enero, que trabajáramos duro en ello, ya iniciamos el proceso de entrega de ayudas técnicas, de andaderas, de sillas de ruedas, de colchones antiescara, pero también de bastones para nuestra población. Recordar también que esta población está siendo escaneada con el código BQR para recibir su protección material en el esquema de atención integral que ha orientado el presidente Nicolás Maduro. Señor Domingo Machuca, ¿cómo está usted? Quisiera dar un mensaje para todas las personas que tienen alguna discapacidad y hoy están siendo protegidas gracias a la Revolución Bolivariana. ¿Un familiar? Bueno, vamos a darle un aplauso. Él está emocionado. Manda un saludo al presidente Nicolás Maduro y hacemos entrega de su silla de ruedas y de las ayudas técnicas. Quiero seguir planteando en esta asamblea la visión integral de los planes de protección. El presidente, en el año inicio del año 2016, nos orientó la construcción de la nueva mayoría y nos pidió ir casa a casa. Inició toda la jornada del carné de la patria, ¿lo recuerdan? Y salimos nosotros a conectarnos con esa convocatoria y con la esperanza. Es gracias al carné de la patria que estamos construyendo una nueva estadística, una nueva lectura de la realidad social. Pero lo más importante, que con la participación del pueblo estamos renovando el sistema de misiones y grandes misiones para hacer de cada uno de estos planes una protección integral donde llegue el CLAT, donde esté la vivienda, donde esté la educación, la salud, la cultura y todas las misiones. Con esta asamblea, el aplauso de esta asamblea, le damos el pase a nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias, presidente. También le damos nuestro aplauso a todos ustedes, a Iraida, a Betsabé, a Domingo, a todos ustedes, compañeros, compatriotas, hermanos, hermanas, allá en Macarao. Fíjense ustedes cómo logramos renovar, ampliar, mejorar las misiones. La misión José Gregorio Hernández, con el carné de la patria, ya tenemos claramente, fíjense ustedes, con el carné de la patria, tenemos registrados en la misión José Gregorio Hernández, creado por nuestro comandante Chávez, para la atención integral de la salud, 619,796 personas con alguna discapacidad. 619,796. Y ya están contactadas personalmente por el movimiento Somos Venezuela, en el Casa por Casa, 55,404 que reciben en este momento, a esta hora exactamente, siendo la 1:24 de la tarde del 30 de enero, reciben su bono José Gregorio Hernández de 700,000 bolívares. Y tengo los recursos, voy a aprobar los recursos para llegar completo, en el caso de las embarazadas, a las 315,000 embarazadas que ya están contactadas, y le vamos a dar la atención integral de salud con médicos, médicas, el taller integral y avanzado de parto humanizado, de parto sin dolor, de parto humano. Y la vamos a acompañar con familia y todo, integralmente, a abrazar a las embarazadas. Es lo más hermoso que podemos hacer, darle la bienvenida a la vida que va llegando. Lo más hermoso. Yo me emociono mucho, déjeme decirlo. No puedo dejar de emocionarme cuando veo a estas mujeres embarazadas. Y a ti, Betsabé, te digo, hemos llegado para quedarnos, para siempre, con el carné de la patria y el movimiento Somos Venezuela. Esto se llama renovar, esto se llama mejorar, esto se llama ampliar. Este es el camino. Y nuestro gobierno tiene que ser el gobierno que tiene la capacidad de ser el gobierno renovador, ampliador. Hablar de revolución es hablar de atender a los humildes, de darles la fuerza de su confianza, de su fe y de su conciencia. Es dignificar a los seres humanos en todas las escalas superiores que podamos. Hablar de revolución es llegar para construir poder. El poder de la mujer, el poder del hombre, el poder del hogar, el poder de la comunidad, el poder comunal. Construirlo no es fácil. Pasar de la teoría, de los sueños a la realidad, no es fácil. Construir el socialismo de lo real, de lo concreto, de lo humano, de lo verdadero, el socialismo que transforma al ser humano. El capitalismo, como decía Ernesto Che Guevara, bestializa al ser humano. Bueno, ahí vemos la oligarquía subiéndole los precios al pueblo. Es una oligarquía bestial, bestializada. Toda la oligarquía venezolana son enemigos del pueblo y están bestializados. Y están jugando con el pueblo. Y el pueblo tiene conciencia y sabe qué va a hacer. Mientras tanto, nosotros tenemos que crear este poderoso y renovado sistema de protección y seguridad social. basado en el amor, en la solidaridad, en el amor y la solidaridad de Cristo el Redentor. Porque yo soy cristiano de Cristo, directo, sin intermediarios, compadre. Directo, del corazón mío al sagrado corazón de Jesús el Redentor. Directo, y de ahí recibo las bendiciones y el amor, y me nutro y me inspiro de la lucha de Jesús el Redentor de los pueblos. Y todas las misiones y grandes misiones creadas por el comandante Chávez, las hizo en el espíritu cristiano de él, que fue un gran seguidor de nuestro Señor Jesucristo, un gran cristiano. Y nosotros, sus hijos, vamos con la misma fuerza de la fe. Por eso, fíjense ustedes, hoy arrancamos y le pido al movimiento Somos Venezuela que no desmayemos, porque yo quiero llegar rápido, Blanca, compañero Elías Agua, camaradas, hermanos, hermanas, María Rosa, quiero llegar rápido con las misiones y grandes misiones, rápido, pronto, a las 315.000 embarazadas. Y con la misión José Gregorio Hernández, quiero llegar pronto a las 619.796 personas con alguna discapacidad, visibilizarla, apoyarla. Pero aquí el apoyo es más directo, ¿verdad? El apoyo es con el médico, con el especialista, una persona que tenga discapacidad de lenguaje, con el especialista en lenguaje, una persona que tenga discapacidad motora, con el especialista, el terapista, ¿no? Los SRI, tenemos todo para hacer una revolución dentro de la revolución, una revolución de la salud, una revolución del amor. Voy a aprobar los recursos, esto es muy importante, compañero vicepresidente, por favor, ayúdeme para aprobar, atención, voy a aprobar los recursos, aquí lo tengo. Esto se llama distribución de la riqueza y solo lo puede hacer un gobierno revolucionario. Esto no lo hace un gobierno capitalista, oligárquico, neoliberal, jamás. Esto solo lo hace un gobierno cristiano, cristiano de Cristo, socialista, revolucionario y profundamente chavista, como soy, como somos. Aquí estamos, me están solicitando los recursos para los bonos de parto humanizado y el bono José Gregorio Hernández, por el orden de 1.680.000 bolívares, aprobado los recursos de manera inmediata. Recursos del bono parto humanizado y del bono José Gregorio Hernández, que es el sustento financiero de la familia, pero para llegar con la educación, con la salud, con la vivienda, plan especial que voy a anunciar los próximos días, plan especial con la gran misión Vivienda Venezuela para los hogares de la patria. Fíjense ustedes cómo nosotros logramos imbricar, unir la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Hogares de la Patria para que usted tenga su hogar, para que llegue a su hogar Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, o para que llegue a su hogar la gran misión Vivienda Venezuela, llave en mano, más temprano que tarde. Y esto solo es posible en revolución, solo es posible. Aquí entonces, fíjense ustedes, José Gregorio Hernández, aquí tengo los recursos para Hogares de la Patria. Me están solicitando, atención, 6.660.000 bolívares para el arranque feliz del bono Hogares de la Patria, protección total, aprobado. ¡Cúmplase! ¡Cúmplase! Le acaba de llegar el mensaje a Dina Mejías y así está llegando ahorita. Bueno, llamen a las muchachas embarazadas. Y a quien no le llegó hoy, le llega mañana. Y a quien no le llega, le llega hasta que lleguemos a las 315.000 embarazadas. Y en la visita casa por casa, a toda mujer embarazada que consigamos, a las barrigonas, aquí estará. Aunque Ernesto Villegas estaba planteando un nuevo plan, ¿no? El plan barrigón. Bueno, se pueden inscribir, pues. Podemos llamar el Plan Darío Viva. Las colas van a ser largas, ¿viste? De los plan de los barrigones. Bueno, correcto. Aquí me despido de Macarao. Ahí están llegando los mensajes, miren. De notificación a las primeras. De notificación a las primeras 77,000 hermosas y amadas embarazadas de todos los barrios, comunidades. Me alegra mucho, mira. Ahí está, mira, ya le dice, pero pega la cámara, le dice, mira, pega la cámara. Así que se gobierna. Así es, mira, y él no pega la cámara. Puso la cámara para otro lado. Te hacen lo mismo que a mí, Dina. Igualito, mira, ahí está. El mensaje le llegó. Sistema QR. Único en el mundo. Solo Venezuela tiene un sistema como el carnet de la patria y el sistema QR. Solo Venezuela. Gracias a quién. A la revolución bolivariana, a la revolución. ¿Y cuántas cosas faltan por hacer? Muchas. ¿Y quién las va a hacer? Solo nosotros podemos. Solo nosotros. La vamos a hacer juntos. Juntas. ¿No? Unidos. Unidas. Así que fíjense ustedes. Bueno, también quiero anunciar, antes de dar el próximo pase, al ministro de Salud, para que veamos parte de la experiencia que estamos haciendo con el movimiento Somos Venezuela en la visita casa por casa. Bueno, también quiero anunciar que en el mes de enero estuvimos apoyando al pueblo de Venezuela contra la guerra económica con el bono de Reyes, ¿verdad? ¿A usted le llegó el bono de Reyes? Le llegó. 8 millones de compatriotas en el carnet de la patria. Forma parte, mira, de los ensayos, aproximaciones para proteger a nuestro pueblo integralmente, proteger al hogar, proteger a la mujer, proteger al joven, proteger a las personas con discapacidad y proteger a todo el pueblo, haciendo como llaman de tripas corazón, administrando, estirando el dinero y llevando los recursos del país, su riqueza, a donde tienen que estar, a apoyar y proteger a nuestro pueblo. 8 millones de bonos de 500,000 bolívares, pero como en la aplicación QR se inscribieron muchos más, yo voy a aprobar los recursos para que entreguemos 1 millón más y lleguemos a 9 millones, cerrando el mes de enero con el bono de Reyes. Y ese millón de bonos extra, este millón extraordinario, debe ser depositado 1, 2, 3 en este momento, de inmediato. Adelante el equipo de carnet de la patria y el código QR. Voy a aprobar los recursos. Aquí están. Correcto, ¿verdad? Sí. Me están solicitando 500,000 millones de bolívares. Aprobado de inmediato. Ejecútese. Cúmplase. Fondo Independencia. Correcto. Bueno, vicepresidente. Correcto. Esto es algo muy importante. Tenemos un pase, ¿verdad? Tengo otros anuncios bien importantes. Quiero anunciar. Se acercan los carnavales, ¿verdad? Y vamos a preparar unos carnavales que brillen en expresiones culturales, en baile, en expresiones turísticas. Nos preparamos en el plan de seguridad, Reverol, Padrino, todo el plan de despliegue y protección del país para los carnavales. Ya casi dentro de una semana vamos, mira, al toque del tambor, rumbo a los carnavales 2018, carnavales felices, ¿verdad? Brillantes. Preparar los planes de atención turística, compañera Marlene, los planes de integración en la diversidad cultural, todas las expresiones de los carnavales, de norte a sur, de este a oeste de nuestro país, todos los grupos, movimientos culturales del país, Y bueno, como el sistema de carnet de la patria viene desplegándose, apoyando a nuestro pueblo, yo anuncio también que para la próxima semana, a partir del lunes, vamos a establecer un sistema, o mejor dicho, voy a entregar un bono de carnavales a 8 millones de compatriotas para respaldarlos también en estas festividades, para que nadie pueda amargarle el carnaval al pueblo de Venezuela. Bono de 700.000 bolívares. Ellos le hacen la guerra al pueblo, yo abrazo y protejo al pueblo. La oligarquía criminal, bestializada, golpea al pueblo, nosotros lo apoyamos, lo respaldamos con los procesos productivos, con los procesos organizativos, con los CLAP y con el sistema de bonos del carnet de la patria, con la generación de empleo, con la protección del trabajo, hasta que tengamos la victoria total, porque la victoria nos pertenece a nosotros. La victoria en la batalla económica, con la tranquilidad, la estabilidad. Así como yo les dije, en aquellos días tan difíciles, de abril, mayo, junio, julio, ¿se acuerdan? Hace apenas unos meses. En medio de la guarimba, la violencia, el terrorismo, yo les dije, los vamos a derrotar y va a triunfar la paz. Y nuestra victoria siempre será la paz. Hoy les digo, se les está pasando la mano, oligarcas criminales, pero al final de este camino, con el apoyo del pueblo, la conciencia del pueblo y el gobierno revolucionario, con mucha firmeza, la victoria nos va a pertenecer a nosotros. Los vamos a derrotar, oligarcas, bestiales, criminales que atacan al pueblo. Los vamos a derrotar. Más temprano que tarde va a triunfar el modelo económico que respeta al pueblo, del equilibrio, de la igualdad. Y todo lo que hacemos con el carnet de la patria, militarmente pudiéramos calificarlo como el despliegue de nuestra fuerza, la preparación para el combate, la preparación de los soldados, la fuerza militar, en este caso la fuerza social, la protección de nuestro pueblo, de Betsabé, esa muchacha embarazada de 20 años, que se le salen las lágrimas porque siente que llegó un respiro, le llegó al lado, le llegó Maduro, pues. Ahí la va a tener al lado. Siénteme que estoy a tu lado, muchacha. Siénteme. Ahí estoy yo y voy a estar siempre. Porque fue la orden que me dio el comandante Hugo Chávez. Porque es el sentimiento que tengo. Siempre junto al pueblo. Siempre junto al pueblo. Siempre. Siempre con el pueblo. Y siempre renovando, creando. Qué tremenda renovación, qué tremendo cambio ha significado para nuestro país la creación del carnet de la patria. Y cuántas cosas con el código QR estamos creando, pero cuántas cosas están por crearse. Se pierde de vista lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Vamos a hacer el pase entonces? Allá tenemos también aquí en la urbanización, el urbanismo Cacique Tiuna. Allá está el doctor Luis López, ministro del Poder Popular para la Salud, junto a la presidenta de la misión José Gregorio Hernández, Zoraida Ramírez, junto a María Gabriela Vega, vicepresidenta de la Comisión para Personas con Alguna Discapacidad, compañera constituyente, y junto a las vecinas Ana Navas, María Navas y Gabriela Navas, en la visita casa por casa, haciendo la aplicación del BQR en el carnet de la patria para proteger a las personas con alguna discapacidad. ¿Estamos listos? Adelante el pase, doctor Luis López. Saludos, presidente. Como usted lo indica, está estamos aquí en el urbanismo Cacique Tiuna, cumpliendo su instrucción de la visita casa por casa, revisando todos los espacios, buscando las personas con alguna discapacidad y llevándolos al registro de esta maravillosa idea que usted ha creado, como es el carnet de la patria, donde a través del código QR y la aplicación BQR, la cual pasamos de una vez a leer, estamos haciendo el registro de manera directa. Con la ayuda de Zoraida, de María Gabriela, nos hemos desplegado y podemos ver allí en la cámara, nos encontramos con la señora Ana Navas, quien le va a dar un saludo, presidente. Buenas tardes, presidente. Primero que nada, agradecida con Dios, y en nombre de mis hijas, Mariana y Gabriela Nava, darle las gracias por todas las ayudas y la colaboración que nos ha prestado, y por reconocer que las personas con discapacidad existen, por ayudarnos, por ayudar a nosotras las madres con estos hijos en estas condiciones, que día a día luchamos por ellos y para ellos. Gracias, presidente. Sí, presidente, aquí nos encontramos, mire, con Gabriela Nava, quien le va a mandar, me dijo que le iba a mandar un beso a nuestro presidente y le iba a mostrar el corazón. Todo el recorrido, presidente, se ha hecho casa por casa. Estamos revisando, estamos buscando. ¿Para qué? Para sumar a ese más de 619 mil registros que ya tenemos y de los 55 mil que se han ido certificando, para garantizar que el apoyo, que la revolución que usted ha indicado pueda llegar a todos los hogares. Debemos también señalar que estamos con los medicamentos que también las personas con discapacidad requieren, y el 0800 Salud Ya, comandado por Somos Venezuela, por Barrio Adentro, por la misión José Gregorio Hernández, se hace presente para la entrega tanto de pañales, de ayudas técnicas, de medicamentos, de tener una atención integral para todas y todos. Vamos a hacer de una vez un recorrido. Nos despedimos de la señora Ana, también de Gabriela, de Mariana, unas niñas bellas, hermosas, que solo en Revolución han sido visibilizadas, como han sido visibilizadas todas las personas con alguna discapacidad. Aquí, en este urbanismo, creado en Revolución, nacido en Revolución, con los médicos integrales comunitarios, otra idea de la Revolución, del presidente Nicolás Maduro, donde usted, como digno hijo de Chávez, ha venido impulsando todos esos avances que en Revolución se han logrado. Aquí el pueblo está contento, el pueblo está feliz, está desplegado, mire, con estos niños, con todo el mundo aquí integrado. Aquí vamos saludando, tenemos a nuestro pueblo con alguna discapacidad, podemos mostrarlo a todos nuestros compañeros que están utilizando sillas de ruedas, todas las ayudas vienen aquí gracias a usted, gracias al carnet de la patria. Todos estos registros, presidente, necesarios ¿para qué? Para el control, para que la ayuda llegue de manera directa, como se ha garantizado con el carnet, con el código y con estos despliegues. Continuaremos según sus indicaciones los fines de semana, los días sábados y en cualquier otro día donde se nos señale, con las visitas casa por casa, para ir incrementando los números de personas ya validadas, certificadas, tanto en el área de personas con alguna discapacidad como en el parto humanizado. Nuestras mujeres embarazadas también están siendo chequeadas y atendidas. Aquí una gran familia revolucionaria. Somos Venezuela, Barrio Adentro, Chamba Juvenil, todo el equipo, José Gregorio Hernández, nuestros constituyentes con discapacidad aquí desplegados. Solo eso se logra ¿dónde? Con una revolución como la Revolución Bolivariana, con un presidente como usted. Nuestro comandante Chávez los visibilizó, usted los incluye dentro de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y lo único que hemos ido logrando son éxitos, incorporando a nuestro pueblo y protegiendo a nuestro pueblo. Seguiremos trabajando, seguiremos desplegados todo el equipo y desde aquí, presidente, desde este urbanismo, lo acompañaremos hacia las victorias donde nuestro pueblo lo mantendrá usted al frente de la revolución bolivariana y al frente de la presidencia de la República. Todo este urbanismo que tiene más de 3.600 familias, un poco más de 11.000 habitantes, va a ser visitado, va a ser registrado, visibilizando a todos nuestros compañeros. Vamos a escuchar una palabra de la compañera Zoraida para que envíe un saludo a todo nuestro pueblo. Sí, bueno, saludo, querido presidente, en nombre de todas nuestras personas con discapacidad, en ese reimpulso a la misión José Gregorio Hernández, la respuesta inmediata a través del carné de la patria. Ya usted una vez nos lo dijo, el carné de la patria es el método y ha sido el método de respuesta eficiente, ha sido el método de ir casa a casa tocando cada corazón, que desde el rincón donde nosotros, de cada rincón donde nosotros hemos estado, presente todas las bendiciones a usted y a nuestro comandante supremo. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, presidente, este pueblo lo quiere, este pueblo lo ama, este pueblo lo apoya. Aquí seguiremos trabajando en cada uno de estos despliegues y seguramente seguirán naciendo más ideas, más propuestas de protección, de acompañamiento, así como a la mujer embarazada, acompañamiento en todas las áreas. Tenemos todo lo necesario para que nuestro pueblo esté protegido con Barrio Adentro, con Somos Venezuela y todo el equipo de la revolución desplegado. Adelante, presidente. Muy bien. Saludos allá en la parroquia José, casi que si una. Saludos a María Gabriela Vega, a Ana Navas, a María Navas, a Gabriela Navas, a todas las mujeres. Bueno, y ese muchachero que hay allá, ahí los estoy viendo. Mis saludos a todos. Allá los veo, mira. Una belleza, vale. Ese es el milagro de la revolución. La gran misión Vivienda Venezuela, la misión José Gregorio Hernández, ahora Parto Humanizado, Carnet de la Patria, la revolución va integrando todo, todo, todo, todo, todo. Comandante Chávez llamó que esto era la gran misión Cristo. Tendríamos que evaluar y pensar para darle forma a la idea de la gran misión Cristo. El Cristo liberador, el Cristo de los humildes, el Cristo de los pobres, el Cristo de los que luchan, el Cristo de la dignidad. Casa por casa, esto es vital, vital, compañero vicepresidente, el casa por casa, porque con el casa por casa, además, tengo que anunciar también, con el casa por casa, también hemos incorporado, yo he puesto una meta, aunque no es el tema central del día de hoy, ya vamos a tener un acto especial, pero como estamos con el ministro de Salud y Luis López, atención Luis López, atención, tres anuncios importantes. Ya tengo listo 300.000 nuevas incorporaciones al sistema de pensiones, 300.000 nuevos pensionados y pensionadas para ser incorporados directo, sin intermediarios, sin papeleo, sin gestores. 300.000 nuevos pensionados. Y he dado la orden que se le deposite su pensión a estos 300.000. Compañeros, vicepresidentes de gobierno, se le deposite la pensión de manera inmediata en el monedero digital hasta tanto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales complete todo el papeleo de incorporación al sistema de seguridad social de estos 300.000 nuevos pensionados y pensionadas del país. 300.000 más. avanzamos hacia la meta de 100% pensiones. Lo vamos a lograr en el primer cuatrimestre. Es más, creo que lo vamos a lograr antes. 100% pensión. Mientras que en otros países gobernados por el capitalismo salvaje, como Colombia, como Argentina, le quitan las pensiones y jubilaciones a las personas, a los compatriotas, con derecho a tenerla. En Venezuela vamos a una meta única e histórica, 100% de personas pensionadas en nuestro país. Aquí me están pidiendo los recursos, cayendo y corriendo, para incorporar estos 300.000 nuevos pensionados de manera directa. Tienen que estar pendientes en la página de la plataforma Patria, ¿verdad? Patria.org.be. Patria.org.be. Correcto. Compañero vicepresidente, vamos a hacer un comentario sobre la página y cómo los pensionados deben actuar a partir de hoy, que he decidido ya incorporar a 300.000 nuevos pensionados. Adelante. Buenas tardes, presidente. Saludos a todo el país. En efecto, presidente, a través de la página www.patria.org.be, todos nuestros pensionados, pensionadas y todos los carnetizados que han recibido beneficios a través del sistema de protección que usted hoy ha anunciado, embarazadas, familias con algún miembro con discapacidad, jefes y jefas de hogares de la patria, deben ingresar para completar sus datos. En la página, presidente, va a aparecer en la parte superior derecha un icono que se llama monedero, que es el monedero virtual de la página de Patria. Ahí ellos pueden ya inmediatamente ver que en este instante se les va a hacer efectivo el depósito que usted está aprobando, y pueden ahí retirar los fondos, transferirlos a una cuenta bancaria, pueden también transferírselo a otro familiar que esté inscrito en el sistema de protección del carnet de la patria, y muy pronto, presidente, desde ese monedero patria podrán hacer pagos de servicios de distinta naturaleza, pagos de servicio de electricidad, agua, CLAP, entre otros servicios que estamos nosotros haciéndole y brindándole al pueblo. Es decir, que ingresando a la página patria.org.be, todos nuestros pensionados y pensionadas pueden ya recibir el beneficio que usted hoy está aprobando. 300.578 nuevos pensionados y pensionadas que han sido identificados, presidente, a través del código QR y la aplicación BQR. Es un trabajo del pueblo organizado. Todos los que tienen la aplicación BQR estaban habilitados para buscar a nuestros pensionados y pensionadas. Y muy pronto, presidente, ya con estos 300.000, la meta se hace visible. No, pronto, en este primer cuatrimestre y antes, vamos a lograr 100% pensionados y pensionadas de la patria. Creo que sería uno de los pocos países de la región con esta meta del milenio, una meta histórica para nuestro país. Cúmplase, pues. Muy bien, excelente. Concreto, aquí está 209.150 millones de bolívares para la incorporación de 300.000. No es concha de ajo, 300.000 compatriotas que con la misión En Amor Mayor, creada por el comandante Chávez, a través del carnet de la patria, yo estoy incorporando sin intermediario, sin gestores, sin papeleo. Miren cómo se combina lo bueno que traemos del pasado con lo mejor que creamos para el futuro. Mira cómo se combina, papá. ¿Ah? La misión En Amor Mayor, creada por el comandante Chávez hace 5 años, ahora la llevamos a su máxima expresión con el carnet de la patria. Y ya no hay gestores, compadre, porque habían surgido por ahí irregularmente unos gestores. No, se acabó. Sin intermediarios, sin papeleo, directo. Ustedes, compatriotas pensionados y pensionadas, los nuevos 300.000 van vía directo, vía satélite, compadre. ¿Por dónde? Por el sistema QR del carnet de la patria. Bienvenidos al sistema de protección y seguridad social de la Revolución Bolivariana, aprobado. Atención, ponme la pantalla ahí, por favor, compartida. Vamos a compartir la pantalla con nuestro pueblo. Me alegra mucho verlo. Mire esos niños y niñas. Ahí me alegra mucho. Siento el calor del pueblo. Siento el amor, su sonrisa, su mirada. Siempre profunda, penetrante, lleno de energía. La mirada de nuestro pueblo. Y quiero anunciar, bueno, dos cosas muy importantes de salud también. En primer lugar, le voy a aprobar, ¿no?, compañero Luis López, los recursos que me solicita para la realización, para la compra de los insumos, para continuar el plan de cirugías cardiovasculares del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Me están solicitando 7.504.193 euros, ¿verdad? Para la adquisición de todos estos insumos y proceder en nuestro Hospital Cardiológico Infantil, que es de la más alta excelencia mundial, salud pública, gratuita y de calidad, al mayor nivel para nuestros niños y niñas, creación humana, cristiana de nuestro comandante Chávez. Bueno, procedo a aprobar y por favor, vicepresidente de la República, que estos recursos lleguen hoy mismo al cardiológico infantil aprobado. 7 millones de euros. A pesar del bloqueo económico, de la persecución financiera que la derecha venezolana ha promovido del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, nada nos va a parar. Venezuela tiene el poder para conseguir sus recursos. Y cada vez más. Nosotros vamos a hacer un milagro económico en este país. Ah, que nos acosan, que nos persiguen, que nos agreden. Bueno, está bien. Aguantamos duro, compadre. Porque nosotros lo que vamos es para adelante, avanzar, avanzar, avanzar. Y vamos a construir bases económicas sólidas para generar riqueza. ¿Y para qué queremos generar riqueza? Para enriquecer a 2, 3 oligarcas. Para enriquecer 2, 3 grupos económicos. Queremos generar riqueza poderosa para darle al pueblo venezolano sus derechos sociales. El derecho a la felicidad social. El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al desarrollo económico social. El derecho a la vida. Sobre todo a la juventud. A la juventud que va a ser la dueña ya del futuro. Aprobado. Igualmente, por aquí tengo una solicitud del presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, doctor Luis López, para la adquisición de los medicamentos llamados hemoderivados. Insumos para banco de sangre, catéteres y reactivos para las máquinas de diálisis del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Me están pidiendo, estos son recursos, bueno, cuantiosos, pero necesarios. Me están pidiendo 12.385.000 euros y yo los voy a dar por aprobados de inmediato para la diálisis del país. Atención, ejecútese de inmediato. Una de las cosas más horrorosas que ha hecho el presidente de Colombia, Santos, contra nuestro país, es detener los barcos que traían las medicinas para hacer las diálisis en Venezuela. Detenerlos, es algo criminal. Y lo hizo contra Venezuela porque Santos odia a Venezuela. La oligarquía bogotana odia a nuestro país desde hace 200 años o más. Nos tienen envidia. Santos me tiene envidia a mí, compadre. Además no sabe bailar. Y me tiene envidia porque yo bailo la pollera colorada. Y lo bailo sabroso, además. Él no sabe ni bailar, compadre. ¿Qué va a saber bailar un oligarca? Ah, un patiquín. Pero más allá del chiste y del comentario jocoso, está una verdad dramática. Santos está dedicado, así lo digo, yo tengo información. Tengo información, ¿verdad, Tarek? Correcto. el jueves de la semana antepasada. Sí, ¿me puedes buscar la fecha, por favor? Puedes buscarla ahí, rapidito. En el Palacio de Nariño hubo una reunión entre Julio Borges, un equipo y Juan Manuel Santos. 18. El jueves 18 de enero. Y Santos tenía a detalle allí una lista de acciones contra Venezuela para hacernos daño financiero, económico, comercial, para bloquear los CLAP que traemos del mundo, para suspender cualquier medicina que Venezuela esté comprando allí en Colombia o en otros lugares donde él pudiera llamar e influir, para hacerle daño financiero al país. Atención Fuerza Armada, para crear algún falso positivo en la frontera y crear un conflicto. Así lo denuncio. Juan Manuel Santos está obsesionado con la revolución bolivariana, con Venezuela. Es una obsesión fatal, como la película. ¿Ustedes se acuerdan de la película Obsesión Fatal? ¿Cómo que se llama la actriz? Charleston. Sharon Stone, Sharon Santón, Sharon Santón, Santón Stone, ¿eh? Obsesionado, es una obsesión fatal que tiene con Venezuela. Es la misma obsesión de Santander contra Bolívar, el padre libertador. Es la misma obsesión antivenezolana que está en los huesos y en los genes de la oligarquía racista, excluyente y criminal que ha gobernado Colombia desde Bogotá dos siglos. ¿Es así? Tengo datos, porque bueno, en el Palacio de Nariño y en Colombia en general hay gente que está en contra de lo que está haciendo Santos. Hay gente que está molesta que se haya dañado la relación política, diplomática con Venezuela. Yo siempre busqué y buscaré siempre las mejores relaciones políticas, diplomáticas, con un país hermano, con un país vecino, relaciones de buena vecindad, de cooperación. Jamás nos hemos aprovechado ni nos aprovecharemos de ninguna circunstancia en contra del pueblo de Colombia. Pero Santos de verdad se descocó. No sé si así se dirá en Colombia. Se descocó el Santo. Está loco. Se le sale la baba de odio, de rabia. Porque la revolución bolivariana lo que ha hecho en el año 2017 y ahora en el año 2018 es avanzar, superar dificultades, enfrentar dificultades. ¿Con qué? Con la fuerza moral nuestra, que la tenemos, que es la fuerza de Bolívar. Porque nosotros llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma de revolucionario, la fuerza del libertador Simón Bolívar, que es una fuerza inmortal, es una fuerza indestructible. Para que lo sepa, señor Santos. Aprobado los recursos. Aprobado, compañero Luis López. Ejecútese de manera inmediata. Bueno, compañero, todas estas actividades tenemos nosotros, ministros, ministras, tenemos que siempre junto al pueblo, siempre junto al pueblo, avanzar, avanzar. El movimiento Somos Venezuela, ¿no? El movimiento Somos Venezuela es el movimiento de movimientos, de las misiones y grandes misiones. A nivel gubernamental, saben ustedes, tiene una estructura de organización, de mando, ¿no? Su jefatura la tiene el compañero vicepresidente Elías Agua, como movimiento gubernamental de las misiones, grandes misiones. Como movimiento revolucionario de protección al pueblo, la secretaria general María Rosa Jiménez, ¿no? Tienen la conducción, las ministras y ministros involucrados en Hogares de la Patria, en Parto Humanizado, en José Gregorio Hernández, en Barrio Adentro Salud. Cada ministro tiene una responsabilidad concreta en cada misión que hay que desarrollar en el Plan Chamba Juvenil. Tenemos un acto en estos días muy bueno sobre el Plan Chamba Juvenil. Bueno, sobre todos los programas. Es gobernar junto al pueblo. Es hacer realidad la consigna, el concepto de gobierno de calle, de gobierno de las catacumbas, con el pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Movimiento Somos Venezuela, somos todos, gobernando y atendiendo los temas del trabajo, de la protección laboral, de la seguridad social, de la educación pública, de la salud, de la vivienda, de la cultura, etcétera, etcétera, del deporte, del trabajo, atendiendo integralmente. Recientemente me hicieron la propuesta, que no es tema de este acto, de llevar como derecho político del pueblo el movimiento Somos Venezuela como una tarjeta de participación electoral, y sobre eso hice algunos anuncios importantes. Es una dinámica nueva, paralela, necesaria, inevitable, y va en su camino, va en su camino. Les deseo suerte a quienes me solicitaron echar adelante esta experiencia nueva, bonita, que no es tema de esta reunión gubernamental. Pero bueno, siempre hay que ir cada vez más aclarando, aclarando los pasos que damos, porque estamos en una fase acelerada de renovación, de revolución dentro de la revolución, de creación, de aprendizaje. Una fase acelerada. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Estamos entrando en una nueva fase acelerada de expansión de los cambios necesarios para que Venezuela se coloque en las mejores condiciones sociales, culturales, morales, económicas, físicas, espirituales, para los retos de este año y los que están por venir. Ya se anuncia en el horizonte la tercera década del siglo XXI. Y ya tenemos nosotros los ojos puestos en la tercera década. 2021 en adelante ya tenemos los ojos puestos. Y ya tenemos el corazón latiente, pensando con el plan de la patria, en esa década que va a ser la década definitiva de la independencia, la liberación y la realización de la Venezuela potencia que soñamos todos y todas. Bueno, y como quiero anunciar, por favor, quiero, con los ojos puestos en los años que están por venir, con los pies sobre la tierra sólidamente afincado, bueno, voy a proceder a emitir el próximo paso de la creación de la criptomoneda venezolana, el Petro. Es muy importante esto. ¿Eh? Se ponen nerviosos aquí, pásenme los papeles que me van a pasar, empiezan a hacerse señas, como si tuviéramos un juego de béisbol. Qué buen juego de béisbol tuvimos el domingo, ¿verdad? ¿Tienes imágenes? ¿Seguro? ¿En cuánto tiempo? Mira, faltó Freddy Bernal, nos falló Freddy Bernal, refuerzo. Y Ricardo Menéndez. Por eso el equipo, mira, no hizo las carreras que tenía que hacer. Freddy Bernal iba a ser, si ahora estoy cuarto bate. Él me anunció que iba corriendo para el juego. Y Ricardo Menéndez, ¿tú no juegas béisbol, Ricardo? Sí juega, tiene que jugar alguito, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, el próximo domingo tenemos otro juego. Así que vayan entrenando. Vayan calentando desde ya. Vayan calentando, ¿no? Nosotros tuvimos, bueno, una participación bien interesante en el juego del domingo pasado. Un día domingo deportivo. Buen domingo, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos un video de las criptomonedas, ¿verdad? ¿Está a tiro el video? Bueno, fíjense ustedes, el Petro, hemos dado los pasos desde hace 6 semanas que anunció la creación de la criptomoneda venezolana. Una criptomoneda, efectivamente, con un respaldo único en el proceso de creación de las criptomonedas a nivel mundial. Nuestra criptomoneda ya tiene el respaldo certificado y publicado en Gaceta Oficial, reconocido por la República y el Banco Central de Venezuela, de la riqueza petrolera del campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Ahí tenemos el soporte sólido de arranque de las criptomonedas. Hemos venido dando todos los pasos para que la criptomoneda en el mes de febrero ya arranque sus funciones de ofertas públicas, de ofertas privadas, y ya estemos en las mejores condiciones para que empiecen a minar todos los mineros que desde Venezuela, en sus granjas privadas o en sus granjas cooperativas, vamos a crear, porque la criptomoneda venezolana va a correr por el mundo, ¿no? Y va a ser minada. A buen entendedor, más explicaciones. Hay que explicar bien todo esto. Tenemos listo el video. Vamos a ver este video de la criptomoneda. El futuro llegó a Venezuela. El Petro. Adelante. Petromoneda. Desarrollo económico y social de Venezuela. Venezuela va a crear una criptomoneda. El Petromoneda. Una criptomoneda es una moneda virtual que sirve para intercambiar bienes y servicios a través de un sistema de transacciones electrónicas. Es así como el presidente Nicolás Maduro propuso adoptar este nuevo sistema respaldado por las reservas en diamantes, gas, oro y petróleo, con el objetivo de convertir a Venezuela en un polo de desarrollo y referencia mundial en el sector de servicios financieros, utilizando las tecnologías de información y telecomunicaciones. Más de 1.080 personas han participado en la consulta nacional sobre la plataforma de la criptomoneda. El 100% considera importante la aplicación de blockchain en Venezuela como base institucional, política y jurídica del Petro. Estudios recientes reportan que más de 50.918 personas se han registrado, de las cuales 2.897 poseen equipos de minería para criptomoneda. Procédase de inmediato, vicepresidente de la República, a emitir 100 millones de petro respaldado en el campo número 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, y con el valor un petro, un barril de petróleo. Además, contará con impulso joven a través de la incorporación del Plan Chamba Juvenil, a minar en granjas en todos los estados. De igual forma, el presidente anuncia el plan de minería en los liceos y universidades. También se han dado encuentros con comunidades de criptoactivos para la presentación de las líneas de investigación del observatorio, dando como resultado el cierre del registro de mineros digitales y propuestas del sistema de consulta abierta, con un balance de más de 90.000 personas. Criptomoneda de Venezuela nos incorpora.